Radio Nacional Argentina presenta Lo que vendrá. Es noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 49 de Lo que vendrá, a un pasito de nuestros primeros 50 programas, quiero decir, y no puedo. Bienvenido a la Argentina, artista exclusivo de Radio Nacional, Radio Nacional Rock, Julián Ehlenzweig. Gracias, Leonardo Acevedo, artista exclusivo del sindicato de guardaespaldas de rockeros argentinos. No, tampoco es para exagerar. Lo acompañé a la salida de la Feria del Libro, nada más. ¿A quién? A mí no. No, yo ni siquiera pasé este año por la Feria del Libro. Y aparte no soy rockero. Y yo no tengo el physique du rôle del guardaespaldas. Tengo, digamos, si bien muchos guardaespaldas son negros. Sí. Son también grandotes, cosa que a mí me falta, digamos, requisito que a mí me falta. Sí, en realidad, como mitad de guardaespaldas. Más o menos. En realidad lo que hice fue guiar a Ricardo Mollo desde el estudio de Radio Nacional hasta la salida de la Feria del Libro sobre la calle Juncal, para que él pudiera ir firmando autógrafos y remeras y sacándose fotos con niños y bebés. Sin que tenga que andar fijándose por dónde pisar. Yo lo iba llevando así de los hombros. Por acá Ricardo, por acá no Ricardo. Ajá. Por acá sí Ricardo. Y así hasta para que él pudiera, digamos, atender a todos los pedidos de la gente, que eran muchísimos. Muchísima gente se había juntado en las afueras del estudio de Radio Nacional cuando la nota con Claudio Kleiman terminó después de 2 horas de entrevista. Se había juntado muchísima gente y bueno, de alguna manera había que ayudarlo a Ricardo a que llegara. A Ricardo le digo ya porque ya somos como chanchos, ¿no? Sí, sí. Es más, podría llamarlo por el apodo de Ricardo Mollo. Al Tolo. ¿Tolo? Al Tolo Mollo, sí. ¿En serio le dicen Tolo como gallego? A ver, claro, igual que gallego, sí, sí. El asunto es así. Estuvimos hablando ahí de cosa que usted, una charla que a usted le hubiese aburrido muchísimo. Y sí. Y es cuando se juntan un guitarrista como Ricardo Mollo y un tipo que toca la guitarra. Es una diferencia sutil, pero no menor. Pero no menor. En este caso es una diferencia que hace al asunto. Le pregunto a Ricardo por algunos equipos que él tiene. ¿Y qué dijo el Tolo? A ver, algunos que se hayan interesado en esto habrán visto que Ricardo Mollo utiliza unos equipos que lucen la marca Tolares. Son unos equipos de otra marca, evidentemente, de la marca Matchless, unos equipos que se trajo de Inglaterra cuando fue a grabar Narigón del Siglo, el disco Divididos, el disco verde. Y él le sacó el logotipo de Matchless y le puso Tolares. Le pregunté, primero, esto yo no lo sabía, yo pensaba que existía una marca. Cuando los vi me parecía que eran muy parecidos a los Matchless, pero dije, bueno, a lo mejor cambió de marca. Vio que a veces un producto cambia de fabricante, pero sigue siendo el mismo producto. Sí, es una línea dentro del mismo, claro, producto. Como Squier y Fender. Claro, uh-huh. O la guitarra de Zakk Wylde, que uno puede comprarla, uh-huh, y pide el modelo de Zakk Wylde. Zakk Wylde, claro. Esa que tiene los círculos concéntricos. Exactamente, y hay un pedal también de distorsión que también tiene el modelo Zakk Wylde, que tiene el mismo diseño. Hasta bueno, ahí puedo mantener una charla sobre equipos de guitarra, sí, no me pida más. Ahí retírese. Fue mi bocadillo. Bueno, me llaman y se va. Le pregunto a Mollo por esa marca de equipos, ¿qué significaba? ¿De dónde los había sacado? Me dijo, no, lo que pasa es que a mí me dicen Tolo, me dijo Mollo. Mire, entonces, que yo leo sobre rock, escucho, hablo con gente que es del ambiente. Uh-huh. Jamás, nunca, en ninguna circunstancia me enteré de ese dato. Yo sabía que a él le decían Frankie, y que por eso por su fanatismo por Frank Zappa. Uh-huh. A ver, Ricardo Mollo es propietario de un comercio, de una casa de música en Ramos Mejía que se llama Frankie Pig. Mítico comercio. Atendido por el Piojo Ábalos, sin ir más lejos. Se llama Frankie Pig porque era el seudónimo de Ricardo Mollo, que en su época de mayor volumen, digamos, uh-huh, si no estoy hablando de decibeles, le decían Frankie Pig, digamos, el chancho Frank, por su fanatismo por Frank Zappa. Hay toda una generación ya de seguidores de Divididos que no vio al Moyo Gordo. No, es verdad. Es verdad, quizás ya la gente que vio al Moyo Gordo no va más a los recitales de Divididos. Y tampoco, me parece que esa generación vio al Moyo Gritador. Tampoco. Ahora conocen al Moyo Cantante y Flaco. Sí, y vegetariano. Bueno, lo cierto es que Tolo también supongo que debe tener que ver con cierto volumen de Moyo en alguna época de su vida. Tolo también es el apodo familiar de Moyo y por eso le puso Tolares a esos equipos. Después, o sea, bueno, si van a una casa de música y le piden un equipo Tolares como el de Moyo, pueden recorrer todo Buenos Aires e incluso todo el planeta. No lo van a encontrar, no lo van a encontrar. Va a encontrar un equipo Matchless por ahí, un equipo Soldano o alguna otra marca de equipos que usa Moyo, pero el logo de Tolares lo tiene solamente él. O sea que no solamente es guardaespaldas, sino que también es biógrafo no oficial de Ricardo Moyo. No, le tiro estos chismes porque me los contó ahí fuera de aire, pensando supongo que él no iba a hacer un bloque de radio hablando de eso, pobre Ricardo Moyo. ¿Hubo alguna escena de violencia? ¿Tuvo que imponerse ante la multitud? No, en absoluto. No, la gente que se acercaba a Ricardo Moyo lo hacía desde la admiración, desde el respeto y el cariño. Y lo bueno de Ricardo Moyo, además de que es un tipo talentoso, es que es un tipo que no tiene ningún vicio de estrella. El tipo atendía a todo el mundo como si fueran viejos amigos. A todo el mundo le firmaba, ante todos los pedidos se accedía. Eso es digno de destacar. ¿Al menos le tiró una moneda por los servicios prestados? No, tampoco le mangué. Le mangué un disco, digamos. Me firmó un disco ahí. Bueno, no está mal. Y me puse contento porque me dijo que el equipo que yo uso de guitarra es el mismo que usa él y me dijo, está buenísimo ese equipo, yo estoy usando ese, así que seguí con ese que está muy bien. Ya puedo decir que tiene algo en común con Ricardo Moyo. Mañana voy a la sala de ensayo y le digo a los muchachos, estamos usando el mismo equipo que Moyo, ya está. Así que solo queda tocar como Moyo, que es un detalle menor. Sí, bueno, pero eso, ¿a quién le importa a esta altura? Lo que sí le voy a poner, le voy a sacar el logo de Vox al equipo y le voy a poner un logo que tenga que derive de mi Monares. Sobrenombre. Monares, por ejemplo, donde no sabe que me dicen mono, le pongo Monares y listo. Y la gente, los seguidores de su faceta como guitarrista o como hombre que toca la guitarra, irán... Una suma que tiende a cero, pero no importa. Dirán, bueno, dame Tolares. Ah, no tenés Tolares, bueno, dame Monares. Tampoco. Tampoco, no. Ya le evitamos el recorrido a los guitarristas o aspirantes a guitarristas. Así los es. Monares tampoco existen, son un invento de la prensa. Así es. Tenemos, me parece, un público cautivo hoy. ¿Por qué? Porque hace mucho frío y no da para salir de la casa. Es verdad. Seguramente mucha gente se ha quedado bajo una montaña de frazadas y en una de esas está escuchando la radio. Y en una de esas está escuchando esta radio, por lo tanto está escuchando este programa. Y cuando digo esta radio, en realidad me refiero a por lo menos dos radios acá en la ciudad de Buenos Aires, como lo son... Me emociono, discúlpeme. Y es que es no que... es... No es para menos, no. Ellen Zweig. Usted no sabe es moco que, de pavo. Usted sabe que para nosotros trabajar en esta radio es todo un honor. Estoy refiriéndome a Radio Nacional, la M870, y también Radio Nacional Rock, la FM93.7, que transmite en duplex este programa y algunos otros programas como el programa anterior, el Plácido Domingo, y el programa que sigue, Guerra de Cerdos, que solo sale por Nacional Rock. Y alguno dirá, ¿cómo 93.7? Yo estoy escuchando la misma radio, pero por otro dial. Así es, quizás usted está en el interior y escucha a través de una de las filiales de Radio Nacional que toman la señal de la AM, o a veces, quizás... En más habitualmente la señal de la FM Nacional Rock, la 93.7. Y para toda esta audiencia cautiva, en un día de frío nosotros podríamos comenzar el programa con algún tema cachondo, pero alguna balada. Y recién sonó, en el programa de Plácido Domingo sonó Barry White, o alguien muy parecido, alguien que estaba muy parecido. Así que con eso ya tienen su dosis de cachondez de sábado de la noche. Lo que falta es la dosis de... Patada en los dientes sonora. Hace mucho tiempo que no reflotamos nuestra apertura patada en los dientes. Esa apertura que nos ha ganado, nos ha dado el mote de hipoacúsico. ¿Se acuerda cuando en la primera emisión de Lo que Vendrá decidimos abrir con Dios que haciendo su versión de la guitarra? Mucha gente se quejaba un poco de nuestra hipoacusia, de nuestra supuesta hipoacusia. Y quizás sea hoy... el momento de redoblar la apuesta o de renovar el carnet de hipoacúsico. Es una prueba de amor que le pedimos cada tanto a los oyentes. Uh-huh. Es una prueba de fidelidad. Así es. De a ver hasta qué punto son capaces de seguir a lo que vendrá. Ya, si están escuchando la radio a las 2 de la mañana, habla de un grado de fidelidad importante. También recuerdo, en aquella oportunidad nos trataron de peronistas e hipoacúsicos. Ah, sí, sí, eso ya fue demasiado. Nosotros nos hicimos cargo de las dos cosas, y justamente el tema que abre el programa número 49 de Lo que Vendrá tiene en cierto modo que ver con esto, porque se trata de una apertura patada en los dientes, uh-huh. Es una apertura no apta para oídos sensibles. Sí, si tienen vecinos, bajen el volumen. Sí, por favor. Son las 2:15 de la mañana, no dejen de lado ese detalle. A no ser que odien a sus vecinos. En ese caso, suban el volumen, pónganlo al máximo si quieren que sus sueños se conviertan en pesadillas. Y decía que tenía que ver lo de hipoacúsicos y lo de peronistas porque la banda o el artista que abre el programa número 49 de Lo que Vendrá se llama Plan Quinquenal. Algo que, en cierto modo, tiene mucho que ver con los gobiernos peronistas. Y el título del tema me parece que le hace honor a cómo suena. ¿Ah, sí? Es terrorismo sonoro. Entonces, para abrir el programa 49, digamos la víspera del programa número 50, para el cual tenemos preparado un programón. Ah. Un montón de sorpresas que no vamos a adelantar ahora. Ya veo a la producción haciendo una pila de tolares. ¿En serio? Sí, sí, sí. Esto, los preparativos para el Bicentenario, al lado de lo que va a ser el festejo por los 50 programas de Lo que Vendrá, será mucho mejor. Pero los 50 programas de Lo que Vendrá también van a estar bien. Están muy bien, sí, sí, sí. Abrimos el programa 49 de Lo que Vendrá con Plan Quinquenal, haciendo Terrorista. Discos, libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a Lo que Vendrá. 0810-222-0870. Ese es el teléfono que Radio Nacional pone a disposición de sus oyentes a lo largo y a lo ancho de todo el país, ya que este teléfono tiene la particularidad de... ¿cómo decirlo? De valer lo mismo aquí, allá y en todas partes. Usted está, por ejemplo, en... A ver, dígame una localidad del interior del país. Calilegua, que es la única que me importa. Usted está en Calilegua escuchando este programa y quiere decir, por ejemplo, que la apertura patada en los dientes fue lo último que tenía ganas de escuchar en su vida. Ajá. Y lo puede hacer llamando al 0810-222-0870 y esa llamada le cuesta como si hubiese llamado a su vecino. Una 0810, no llegué a notar. 0810-222-0870. Sí. Es fácil de memorizar. 0810 es el prefijo de las llamadas de costo local. Aquí y en todos lados, cualquier servicio de llamada local tiene el número 0810. 222, los tres patitos, la caja de fósforos, digamos todo eso. 0870 es la sintonía de Radio Nacional, 870. Con un cero adelante. Con un cero adelante, sí. Chata. Si usted, de todas maneras, quiere llamar al 4999-8700, puede hacerlo. Pero aconsejamos a los oyentes de Capital ir a Buenos Aires a hacer esa llamada. A los oyentes del interior del país, no solo que les va a costar como una llamada de larga distancia, sino que también van a tener que marcar el 011 antes del 4999-8700. Por lo tanto, para no complicarse, marquen 0810-222-0870 y todos felices. Por mail también se puede mandar mensajes. Así es. Lo que vendrá, arroba radionacional.gov.ar. Perfecto. Ese sí es el nombre del programa, ¿verdad? Lo que vendrá. Esto es lo que vendrá, discúlpenme, recién llego y todavía no me acostumbro. Sí, de 2 a 4 AM. Sí. Es esto no es los 4 Fantásticos, ¿verdad? No. Ah, bueno. Los 4 Fantásticos viene pegadito a lo que vendrá en AM. Y FM, Guerra de Cerdos. Ajá. Entonces nosotros somos. Lo que vendrá. Y nuestro mail entonces sería. Lo que vendrá. Sí. Arroba. Sí. Radio Nacional, todo junto. Sí. Punto gov, con B corta. Sí. Es solo con B corta, ¿no? Sí. Punto en este caso. Sí, las direcciones de mail, lamentablemente, siguen siendo con B corta el gov. ¿Sí? Ya no las direcciones de internet, que ahora puede uno ponerlas con B corta, con B larga. Pero el mail, lamentablemente, quedó con B corta. Estamos haciendo, de todas maneras, los trámites pertinentes. ¿Eh? Para ver si, sí, los reclamos, estamos juntando firmas, todo. Tenemos dirección postal real, no todo es virtual, no todo es telefónico. Hay gente que trabaja en Maipú 555, no es nuestro caso. No, claro, nosotros pero sí hay un programa gente, de radio. Claro. Uh-huh. También llegan cosas. Llegaron cosas. Esta semana nuestro buzoncito de Maipú 555, la verdad que ha estado un tanto desnutrido. Y sí, se lo ve un poco ojeroso, sí. Con dolor de cabeza, con la panza hinchada. Panza hinchada, sí, de aire. Uh-huh. Pero algo le llegó. Algo le llegó. Por ejemplo, el disco de Ximena López Chaplin, Ojos de Plástico. La versión completa de este disco, porque ella nos había dejado cuando estuvo en esta radio un adelanto a este disco con 5 o 6 temas, entre ellos muchas versiones de algunos temas ajenos, como Hombre Estrella, de David Bowie, Mandolín, de El Príncipe. El cantante ¿había uruguayo? ¿Alguno de Todos tus muertos? Fallas, también. El tema que abre el disco es de Todos tus muertos. Un tema de Jorge Serrano. Así es. No, de Gutiérrez y Nadal. Ah. No es de Jorge Serrano. De Serrano, sin embargo, es Luna Radiante, que es una versión de un tema de Los Auténticos Decadentes. De ahí es la confusión. De ahí viene. Sabía que tenía algún tema de Jorge Serrano. Ahora, este disco incluye 12 temas, más temas compuestos por la propia Ximena López Chaplin, con producción de Alfonso Barbieri, al igual que el adelanto del disco. Y... a mí me parece que hay algo entre ellos, ¿eh? Yo cuando estuvieron acá, sí, los veía como que había un vínculo que excedía la amistad. Me parece que hay ondina. Hay ondina. Uh-huh. No sé si será igual la relación entre Barbieri y otros grupos que él produce. Espero que no. Espero que no. Espero que solo se dé este caso con Ximena López Chaplin. Hay que ver. Hay que ver. Confirmaremos. Uh-huh. Tensa calma por el momento. Hay muchos invitados en el disco de López Chaplin. Sí, tenemos un Pablo Dacal, por ejemplo. Tenemos un Alfonso Barbieri. Que hay ondita, ¿no? No entre Dacal y Barbieri. Creo que es solo amistad lo que une a Barbieri y Dacal. Y Viajantes. Es cierto. La banda Viajantes. Manuel Onís, otro viajante más. Leandro Rossi, quien también tenemos entendido es productor de otros discos. Daniel Esbarra, Virus, un guitarrista de Virus. Y también estuvo con Charly García un rato largo. ¿Ese no era Mario Serra, el baterista? Tiene razón. Hagamos un trato. Sí. Pónganme un límite para la mandada de fruta. Por bloque. Llaman bueno, de dos. Dos por bloque está bien. Sí, ya está. La próxima es tarjeta amarilla. Uh-huh. Y la otra es doble amarilla, expulsión automática. Tengo un invitado más, un Pablo Grinhot. Y siguen las firmas. Ese es el de la Ludwig Band. Así es. Bien. Uh-huh. Ese dato es correcto. Ese dato es correcto. Me quedo dice con Susana. También llegó el disco de Ramiro Abrevalla. Ajá. Test se llama. Se ve a un hombre usando auriculares, rodeado de una serie de dibujos extraños en torno a su cabeza. Esto es un EP. Ajá. Menos de 6 temas es un EP. De todas maneras, el EP está dado, digamos, la condición de EP está dada más por la duración que por la cantidad de temas. Ajá. Se sabe que estaban los simples, sí, que eran un tema de cada lado, el simple doble, que ¿cómo se llamaba? Maxi. El maxi, uh-huh. El long play, que era el larga duración, y el EP, que era un intermedio entre ese maxi y el larga duración. El extended play, digamos. Uh-huh. Es una versión extendida de aquel maxi. Para la generación MP3 esto es arqueología pura. Bueno, ¿sabe que hace poco comentábamos con el compañero Francisco Aquino que se ha perdido la idea de disco? ¿De dónde surge esta reflexión? Dato, esta reflexión. Sí. Hace unos días, hace unas semanas, en una entrevista me preguntan por un disco que... Vio la típica pregunta de qué disco te llevarías a una isla desierta. Ah, sí, es una de las preguntas no debe faltar en ningún cuestionario. Así es. Y yo dije que el disco que me llevaría, no importa, no viene al caso. Pero después dije, ¿qué responderá la gente cuando le preguntan esto? ¿Qué otros discos se lleva la gente? Y también para ver si se llevaban el mismo disco que me llevaba yo. Y me puse a fijar así en internet. Y mucha gente respondía, y me llevo un disco rígido con la discografía de fulano. Pero o, que es una respuesta poco romántica. Me llevo un iPod o me llevo un disco con un montón de MP3. Me llevo una computadora con wifi y escucho todo online. Me bajo todo. Claro, se ha perdido el concepto de disco como obra. Como obra, no, me sale decir conceptual. No. Ahora es más fácil naufragar. Claro. Sí, es confortable. No es lo mismo irse a una isla desierta ahora que antes. Pero a lo que voy es que se ha perdido la idea de disco como obra completa. Digamos, se ha perdido la idea de disco como contenedor de canciones unidas por una misma idea. Y aunque más no ver... sea sí. La idea de fecha de grabación, ya que hay discos que no tienen una idea conceptual detrás de ellos, sino que se refieren a un periodo en la carrera de cierto artista. Uh-huh. Eso ya ha dejado de existir, ya que la gente... Es horrible decir la gente, ¿no? O sea que mucha gente no concibe el disco como tal, sino concibe canciones sueltas de acá para allá y no un álbum como puede haber sido Revolver, que ese era el disco que yo me hubiese llevado, o OK Computer, qué sé yo, que es un disco que no me llevaría jamás. Para una isla desierta, no. Bueno, si el barquito Salvador no aparece, OK Computer y pasa la mejor vida. Sí. Pero a eso voy, a que se ha perdido la idea del disco como tal. Supongo que la internet y todo lo demás debe tener mucho que ver. Y sin embargo, algunos discos llegan. Uh-huh. Ya dijimos el de Jimena López Chaplin y también el de Ramiro Abrevalla. Y en plena era del disco virtual nosotros recibimos también a lqbdiscos@hotmail.com. Pueden mandarnos o el archivo o el link. Nosotros bajamos todo lo que llega, escuchamos todo lo que llega. Sí. Igual preferimos recibir discos. Preferimos recibir discos porque es más sencillo escuchar un disco que hacer todo el trámite de bajarlo, sobre todo porque no cuesta mucho traer un disco a Maipú 555. Y a la hora de enviarnos archivos con MP3, la idea es que sean de 192 para arriba. Piensen que va a salir al aire. Uh-huh. O sea, si se escucha mal, es peor para ustedes. Claro. Para nosotros también y para los oyentes también que escuchan música medio latosa. Pero principalmente para ustedes. Así que piensen en eso a la hora de enviar material que suena. Todo lo que llega, o casi todo, todo se escucha y casi todo sale al aire. Y acá está Jimena López Chaplin, que no nos deja mentir, con el tema Vals Amo. Otra vez aparece al revés. No se lo digas a nadie, lleva en el aire casi 2 años. Mi nombre es Daniela Castelo y hacemos un programa de análisis de medios de comunicación. Intentamos analizar desde los diarios, las radios, los canales, los medios de internet, todo lo que sucede en relación a los medios de comunicación. Por eso se llama No se lo digas a nadie, la idea que quede entre nosotros. Cambiamos, sí, cambiamos de día, no de horario. Para algunos será domingo, porque es a las 0:30 del domingo, pero en realidad es lunes. El día lunes 0:30, y si no, domingo, después media hora pasada la medianoche, hasta las 2, no se lo digas a nadie. Hoy, domingo 16 de mayo, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años, se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro. Hombres de Mayo, Manuel Belgrano, tercera parte. Su carrera militar comienza con las invasiones inglesas. Tuvo su primer combate en las orillas del Riachuelo. Luego de este sería capitán. A partir de este momento, compartirá su pasión por la política y la economía con una carrera militar que no le gustaba demasiado. Luego de concretada la Revolución de Mayo, se le asignarían distintas misiones: la expedición al Paraguay y la jefatura del Ejército del Norte, donde llevaría a cabo más adelante el éxodo jujeño. Cumplió un rol protagónico en la Revolución, demostrando un gran carácter y firmes convicciones, a diferencia del personaje débil que nos han enseñado en la escuela. El 27 de febrero de 1812, crea la bandera enarbolándola por primera vez en Rosario, a orillas del río Paraná. Manuel Belgrano falleció el 20 de junio de 1820, pobre y olvidado. Solo un diario difundió la noticia, el Despertador Teofilantrópico. Fue y es un hombre muy importante para la historia argentina, por su pensamiento progresista y popular, que muchos historiadores han hecho todo lo posible para que su obra pase inadvertida. Nacional, la radio pública, transmitiendo a 9 días del Bicentenario. A contramano del sol, tenés tu espacio en la radio pública. Trasnoche Nacional. Campaña Nacional de Vacunación contra la Gripe A, H1N1, destinada a embarazadas en cualquier etapa de gestación, el personal de salud público y privado, madres de niños menores de 6 meses, chicos de entre 6 meses y 5 años, personas con enfermedades respiratorias, cardíacas, renales y diabetes. Acércate al hospital o centro de salud más cercano. La vacunación es gratuita. Ministerio de Salud de la Nación. Radio Nacional. Lo oculto se revela. La ficción se vuelve realidad. Los casos que tuvieron atento a un país. Barreda, Banco Río, Maradona, Lapa, De Monti, Amia, Fuente Alba, Dalmazo, Río Tercero, Padre Graci, Ramallo, Las Manos de Perón, El Voto de Cobo, Las Escuchas de Macri, Motín Sierra Chica, Ferrocarriles, Curas Palotinos, Escuela Ecos. Los temas se revelan en Secretos Argentinos. Domingos, 12 horas en la Radio Pública. ¿Sabes qué? Salvo raras excepciones, el aborto es ilegal en la Argentina. Sin embargo, por año se realizan entre 460.000 y 600.000 abortos clandestinos. ¿Sabés qué? Casi 70.000 mujeres necesitan atención médica por infección o hemorragia como consecuencia del uso de métodos inseguros. ¿Sabés qué? 100 mujeres mueren por año. En democracia, al menos 3.000 mujeres murieron por intervenciones mal hechas. 35 millones de pesos es lo que invirtió el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en 2009. ¿Sabés qué? 1.000 millones de pesos es la cantidad de plata que se mueve por año en el mercado negro. Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Radio Nacional te invita a la grabación de Las Dos Carátulas, el teatro de la humanidad. El lunes a las 19:30 venía a nuestro auditorio a presenciar El Gorro de Cascabeles, de Luigi Pirandello, con Víctor Hugo Vieira y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita la radio pública. Lo que viene es lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Ahora que soy complicada te gusto más. Ahora que no me ves te acordás. Ahora que sos complicado me gustas más. Ahora que no te veo que no estás. Ahora que estamos juntos no me hablas. Ahora que yo te busco te escapas. Y eso no me sorprende ni me hace mal. Yo hice lo mismo un tiempo atrás. Y somos dos sombras. Canta Escuafer, el cantaguitarrero de Morón, así se definía alguna vez en uno de nuestros programas, como invitado de Ivana Berenstain en el disco No te duermas, más precisamente en el tema Ahora, el tema que abre el disco No te duermas. Ivana Berenstain está en nuestros estudios, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Más cerquita, así se escucha. Buenas noches. Después para cantar, sí. Para cantar, sí, más lejos, pero sí. Para charlar, bien cerquita. No te duermas, ¿cómo salió el No te duermas? ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Cuánto tiempo hace que están estas canciones? Y las canciones tienen un tiempo, son de distintas épocas, uh-huh. Y lo que hice fue juntarme con Leandro y Alfonso, y le mostré varios temas de distintos momentos y seleccionamos 10. Temas. Alfonso Barbieri. Alfonso Barbieri, Leandro Rossi y no quiero dejar de nombrar a Eduardo Bazán, que es el tercer productor, que no figura por un problemita técnico, pero que trabajó toda la parte de computacional, todos los ritmos y lo mezcló y lo masterizó, todo él, así que trato de nombrarlo siempre que pueda. Para la reedición. Sí. Tendrá que salir su nombre. Este disco va a ser presentado en algún momento. Exactamente, sí. A fin de junio va a ser la presentación oficial, de mientras hay un par de fechas. Ahora el próximo martes 18, en el Bar Emergente, junto a los hermanos Mackenzie, compartimos la fecha en un ciclo que se llama Acústicos de Vinilo, y después el 14 de junio en La Cigal, lunes 14. Y la presentación oficial a fines de junio. Ahí ya en el formato, digamos, ya no tan acústico, sino en un formato más bien completo, como lo más parecido al disco. Sí. Con los invitados. Sí. Investigamos en la previa, hacemos preproducción nosotros, y tiene un currículum frondoso. Es licenciada en psicología, hizo danza, cantó en varios idiomas. ¿Puede explayarse acerca de su carrera? Me descubrieron. ¿Su carrera académica y artística? Sí. Uy, tienen tiempo. Por favor, adelante, comience. Bueno, lo de psicología, sí, nada, estudié una carrera, lo terminé y después me dediqué a la música. Lógico, nunca, ¿no? Nunca un paciente, nada. Y algún paciente hubo, sí, sí, sí. Sí, también hubo investigación, pero bueno, ya estudiaba música desde antes y la verdad que siempre me interesó mucho el arte. Siempre escribí y estudiaba también canto, guitarra, y bueno, cada vez era más fuerte esto, así que bueno, no me quedó tiempo para la psicología ni energía, todo música ahora. ¿Y cómo fue lo de tu paso por Purple Rain, esta banda de covers un tanto particular? Fue a través de un amigo, en realidad, se llama Sebastián Kleiman, amigo del secundario, yo fui al Pellegrini. Y bueno, él tocaba ahí el bajo, necesitaban cantante y fui. La verdad que fue muy divertido. Fue creo que un año y medio que estuve, pero viajamos, te llevaban de gira a pasear. Recién les contaba que estuvimos en Chile, tocamos delante de mucha gente, te pedían autógrafos. Fuera todo muy, sí, muy surrealista. Alguno dirá, ¿qué es Purple Rain? Me toca a mí dar una clase de gastronómica. Dele usted. Hrein es una comida que se hace para Pesach, sobre todo. Es la comida típica de Pesach. Purple Hrein remite al Purple Rain de Prince. Y alguno dirá, ¿qué tiene que ver la comida judía con el rock? Creo que la compañera Berenstein puede explicarlo mejor que yo. Y sí, esta era una banda justamente de rock israelí. Ajá. Así que tiene... Bueno, el nombre también se le ocurrió a mi amigo. Un gran nombre. Y hacían una versión de un tema de Charly García. Ahora que García parece que ha ingresado en la cole, ustedes ya lo venían... Sí, lo venían los primeros. Lo venían viendo. Los pioneros, sí. Es Sebastián, era el cerebro de todo esto, el mentor. Sí, yo grabé ese tema. Creo que trató de mostrárselo a Charlie, pero no obtuvo respuesta. Tienen que intentarlo ahora. Hay que intentarlo. Es el momento. Hay que intentarlo, es verdad. Sí. Vamos a hacer una cosa. Un separadorcito, y mientras vos te preparás con la guitarra y te tocas algunas canciones en formato acústico, que va a ser algo más o menos parecido a lo que va a ser este martes 18 en el Emergente. Sí. ¿No? ¿O va a haber como más? No, va a haber más. Va a haber más que la guitarra. Sí, guitarra eléctrica, bajo, batería. Un acústico bastante eléctrico. Es un acústico medio falso, o sea, es una batería más chica y listo. Hacemos una cosa: escuchamos un tema del disco y después sí, tocas este. ¿Cuál viene? ¿Tomo carrera? Ese. Nada en tus ojos, distintos estilos, otros ojos se desagotaron. Red. lo que vendrá en vivo. La música de mañana, hoy. Bueno, el tema de recién, por si no se dieron cuenta, se llama Danza de Mosquitos. Y bueno, ahora voy con un tema que se llama La Mañana. De lujo su luz delgada. Tercer y último tema, que se llama Todos tienen novio. Ahí va. Van a ver Einstein en vivo en lo que vendrá, adelantando lo que será este martes 18 en el Emergente, Gallo 333. ¿A qué hora es esto? Esto, nosotros tocamos 21:30 horas, uh-huh. Pero les recomiendo que, porque es puntual a las 21:30, así que pueden llegar a las 20. A las 20 horas vayan llegando, entonces. Sí. Gallo 333, ahí en el Abasto. Ahí en el Abasto. En el barrio del Abasto. Muchas gracias, Ivana, por venir. Gracias a ustedes. En la próxima hora de lo que vendrá, más invitados. El niño Rodríguez. Pero después de las noticias. Yo hice lo mismo un tiempo atrás. Y somos dos sombras que quieren escapar. Dos autos parados sin estacionar. Pasamos el tiempo volando hacia otro lugar. En sí de zona sur. En vivo y en directo, lo que vendrá, en vivo y en directo. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Hola, queridos amigos de Radio Nacional. Estoy escuchando el programa de ustedes a medias, lo confieso. Y he oído que hablan de divididos, que hablan de equipos, de música y demás. Mi hijo Facundo toca, Facundo Nardone, tocó esta noche con Divididos en Neuquén, y además él fabrica equipos artesanales, valvulares, para guitarras y otros instrumentos, e incluso le ha dado uno a Luis Alberto Spinetta. Es un comentario de orgullo de padre, nada más. Los abrazo, gracias amigos, adiós. Sí, y bueno, Ricardo Mollo, cuando estuvo en el programa de Clayman, llevó un disco de Ojo de Buey, que es la banda de Facundo Nardone, y contaba esto también, que está como invitado en un tema de los recitales de Divididos y que también fabricaba instrumentos. Pero bueno, ahí está el orgullo de... Un babero para padre, Nardone Senior. Claro, que no deja pasar el detalle. Había otro mensaje más que hablaba de los equipos Tolares, pero no se entendía nada, así que le decimos al oyente que dejó el mensaje que lo intente de nuevo al 0810-222-0870, en este caso un poquito más lejos de la radio, que se ponga, y vamos a ver si de esta manera entendemos lo que dice, porque se escuchaba ahí Tolares, equipos, no sé qué. O sea, no era un tema sintáctico ni morfológico, sino de ruido. Se escuchaba muy mal, la grabación, era eso, lo demás estaba bien. 0810-222-0870, y si ve que hay demasiado ruido en la línea y que no se va a entender, puede enviar un mail, queremos saber su historia con los Tolares. Así es. Un tema accesorio que de repente se convirtió en principal. ¿Qué va a ser? Así sucede a veces. Hace una semana hacíamos acuse de recibo del libro Lucha Peluche, un libro de historietas de El Niño Rodríguez, y decidimos invitar al autor de más este que libro. Nada para que nos la explique. No entendimos mucho. Nosotros somos bastante cortos para entender algunas cuestiones. Así que bienvenido. Gracias. ¿Hace falta explicarlo? Para nosotros que somos bastante... Mirá que el humor se pierde mucho cuando se explica, ¿eh? Es muy raro llamarte Niño Rodríguez. Sí, porque tengo pelos por todos lados. Sobre todo porque uno espera a un niño prodigio, así un niño con su Rotring que venga ahí a dibujar. Bueno, eso te enseña que no te pongas un seudónimo que con el tiempo quede mal. Esa es la primera lección. La segunda es no uses ñ porque con internet te mata la vida. Sos el Nino Rodríguez. En todos lados. Eso demuestra que me lo puse antes de que existiera internet. Si me lo hubiera puesto ya con internet, no usaba la ñ. ¿Cuánto hace que estás en esto? Yo me acuerdo de algunas ilustraciones tuyas en el viejo sí de Clarín. ¿Puede ser? El viejo sí de Clarín, sí. En el viejo Canal 7. Claro, hace unos 20 años. De cuando Clarín era blanco y negro. Claro. ¿Unos 20 años o más? Y puede ser, tranquilamente. Año más, año menos. O sea, igual dibujé toda la vida, así que... Uh-huh. ¿Eras el chico que dibujaba bien? Sí, seguro, claro. ¿Y cómo pasaste a la historieta, digamos? Porque una cosa es dibujar y otra cosa es hacer historietas. Como un paso clásico, digamos. Uh-huh. Cualquiera la hace, por ahí a unos después pasan a otra cosa, uh-huh, o se quedan en eso, o nunca lo hacen profesionalmente. Pero igual yo no es que únicamente hago historieta, hice y hago de todo, digamos. Uh-huh. Eso es una de las cosas que hago. Claro, pasa que como nos llegó el libro de específicamente ese sí, pero digamos, dentro del dibujo he hecho animación, publicidad, ilustraciones para publicidad, hasta dirección directamente publicitaria, cuadros, exposiciones, o sea, de hecho no todo el tiempo hice historietas, o sea, cuando empecé a publicar esta tira, que salía en Crítica, ¿salía? Diario Crítica. Ya no sale. Salía, qué sé yo. Estamos en... ¿Cómo está eso? No sé. No sabes. Yo no sé. Vos pensás que yo estoy después del crucigrama, así que me entero último de todo. Está bien. O sea, primero se entera el de crucigrama, después me entero yo, así que... Cualquiera tiene más data que yo. Lucha Peluche, ¿cuánto tiempo estuvo saliendo entonces? Desde que empezó Crítica, desde el 3 de marzo del 2008. Hay unos cuantos personajes, lamentablemente con algunos nos identificamos, ¿eh? Con Tony Torres no nos queda otra que identificarnos. Es uno de los peores periodistas del mundo y nosotros ahí estamos, ahí cerquita. Tensa calma es una de las frases del año. O sea, la uso permanentemente para cualquier tipo de situación. Ni siquiera es mía, la saqué un día de TN, que posta dijeron tensa calma, o sea... Y ahora dicen que también usa mucho Tony Torres también. Bueno, ese es el tiempo hipotético, uh-huh, del periodismo truchete, que digamos además Barcelona ha hecho todo un negocio, toda la vida de curtir esa forma de denunciar. Se pasó del potencial al ahora dicen. Claro, es tipo, ¿y quién dice? Bueno, ahora. Yo estaba pensando en el caso de la Barcelona, sus integrantes siempre aseguran que no son humoristas, sino periodistas. Sí, es muy correcto lo que dicen. Y este... Tony libro, Torres. Digo, en general, Lucha Peluche, ¿es un libro de humor o es un libro periodístico de tono humorístico? Yo si me pongo a pensarlo tanto, medio que ni lo hago. Así que no tengo idea. Ponle la etiqueta que vos quieras. Es una... El formato para mí es una tira, digamos, es una tira diaria que se realizaría todos los días, de lunes a lunes. Tanto en el papel como en la web, que tenía su propio blog. Que ahora se sigue, digamos, se sigue entrando por el site propio, que es luchapeluche.com, que lo hice enseguida. Y bueno, nada, a mí me divierte mucho más hacer esta tira con personajes y que los personajes se crucen y tengan como sus problemas. Y que a lo mejor están hablando de la noticia del día, pero no directamente, digamos. No es necesario que aparezca fulano y mengano para hacer un chiste, digamos. Pueden estar representados a través de los otros personajes que yo uso y también estoy hablando del tema del día, pero en vez de hablarlo con las caras que salen en el noticiero, los hablo a través de mis personajes y cuento lo mismo. Y después, un año más tarde, como que se sigue entendiendo porque obedece a la estructura interna y no hace falta acordarte de cuál era la noticia ese día, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, no tiene fecha de vencimiento. Exactamente, digamos, fulano es acusado de corrupto. Yo puedo hacer un chiste con la caricatura de fulano o puedo hacer un chiste sobre la corrupción, ¿se entiende? Y yo prefiero hacerlo otro. Primero porque me resulta más agradable en el sentido de no tener que estar dibujando todo el tiempo haciendo referencia directo a fulano y mengano. Me parece medio aburrido en humor hacer eso. Y además porque permite hacer un producto atemporal y después que, digamos que luego cuando juntás todas las tiras y haces un libro, hay un relato que leer. Mientras que en el otro caso sería como una, uy, ¿cuál es la noticia este día? ¿Viste? Claro, pasa eso, que las tiras resisten la publicación por separado. No hace falta tener el diario en la mano. Exactamente. Prefiero meterle como un esfuerzo extra y que... Y que se forme también esa otra cosa. O sea, entonces sirve tanto para el día a día. Es como producirlo pensando que eventualmente se van a leer todas de corrido. Entonces hay que hacerla pensando en que cada día sirva, pero que una vez que están todas juntas también esté bueno. Por eso el uso de algunos personajes así, digamos, arquetípicos, como este, el periodista Tony Torres, o el gorila, o el Rocamora, este empresario en pañales, o Mortadela, son personajes, digamos, que no tienen que ver con una realidad diaria, estrictamente hablando, sino con... Pero pueden hacer referencias. Claro. En general, por alguna razón, me salen como medio así los personajes. Muy como él, esto, él, lo otro. Pero, qué sé yo, tampoco... La modelo... Claro. Pero igual, después, al tiempo ya como que... Digamos, llega un punto que... ¿Cuántos chistes de modelos puedo hacer? Después ya son chistes de Bettina y Muriela. O sea, ya... Por ejemplo, en este libro a lo mejor es el primero, pero ya más adelante los diálogos entre Bettina y Muriela ya no son de que son modelos, ya son diálogos entre amigas. Entonces como que el personaje mismo te permite o hacer una parodia directa o ya evolucionar como personaje mismo. Sí, incluso... O sea, ya cuando ya hay toda una secuencia que Bettina empieza a salir con el gorila. Y ya es una comedia de personaje, no estoy haciendo una referencia directa. Digamos, el arranque puede ser una referencia porque, digamos, uno está en un diario. Entonces... Está bien que tenga alguna referencia, pero después es el personaje mismo. Y es probable que los personajes de las modelos terminen siendo periodistas, si nos regimos por lo que ocurre en la vida. En alguna tira la hice a una siendo periodista. No, me parece que no está en este libro, está más adelante, en los próximos. Decías recién que habías trabajado no solo como historietista, sino también en publicidad. ¿Cuáles son, digamos, las diferencias? Supongo que deben ser unas cuantas. El dinero. El dinero debe ser la más importante. Sí. Pero a la hora de plantearse un laburo a nivel estético o artístico, ¿cuáles son las qué decís? No, esto no, porque en publicidad esto no va mejor en la historieta o al revés. No. Esto de la historieta no lo haría jamás. Cada trabajo tiene sus requerimientos y ahí está la astucia del que lo hace en qué es lo que va a poner. No hay una receta para cada cosa. Cada trabajo requiere una cosa diferente. O sea, depende del laburo. Este es un laburo específico con algunos requerimientos específicos. Sí, por favor. Por favor, no, digo, por favor, adelante. Toma uno, toma dos. Permiso. Uno, sí, toma sí, dos. Sí, permiso. Estudios centrales. Toma uno, toma dos. Cuando empezaste, hola, cuando hola, empezaste a dibujar historietas, cuando sí, empezaste a laburar historietas, en algún momento pensaste, no voy a hacer algo que... ¿No voy a hacer publicidad, por ejemplo? No, ni ahí ni nunca, digamos. En general, no, como que no tengo una estructura de pensamiento por la negativa. Ajá. O sea, probamos lo que sea. A lo que sea y sobre todo si me divierte, digo, si es aburrido. Nunca un laburo que dijiste, bueno, tengo que hacer este laburo porque sí, bueno, me garpan mucho. Obvio que sí. Y la alegría del dinero lo cubre todo. Uh-huh. Ningún problema. Pero es como, digamos, el dibujar es un laburo en el sentido de que hay que estar horas sentado, culo en la silla, y dale, y dale, y dale. Entonces, en ese sentido, me parece que el laburo del dibujante y su ética de trabajo es muy a lo que venga y hay que hacerlo, ¿no? Ajá. No. Y tampoco el dibujante, digamos, gana tanto como para decir esto no lo agarro, qué sé yo, tiene que ser muy top. Pero está bien, qué sé yo, cada uno. Y igual a mí, además, me aburre todo. Entonces, me gusta pasar de una cosa a otra para no estancarme. Y a lo mejor, en vez de por hacer muchas cosas, o sea, en varios rubros hice cosas, pero recién por ahí saco un libro ahora y no antes, porque no hice durante 20 años solo historietas. Uh-huh. Sino que me divierte mucho más hacer cosas diversas. Si no, cansa, digamos, es un trabajo que cansa, es como burilar, tumba, tumba, tumba. ¿Tenés un sitio de internet? También las tiras salen en el sitio de sí, crítica. Sí. Y permite cierta interactividad, o sea, la gente puede dejar comentarios. ¿Qué repercusión tiene, no solo las historietas, sino pienso en los personajes particulares? Y el que la lee siempre ya... Cuando vos tenés el personaje, te causa mucho más gracia que un chiste suelto. Digo, si vos ya... O sea, estas son estructuras de construcción. Pero bueno, cuando vos... El mismo chiste puesto en un personajito cualquiera es una cosa. Pero puesto en un personaje que conocés y que ya sabés cómo reacciona y qué onda tiene, te resulta más gracioso. Es mucho más gracioso el humor de personajes que el humor sin personajes. ¿Entienden lo que quiero decir? Uh-huh. O sea, si la viñeta en la que dos tipitos hablan, dos tipitos anónimos, si esos diálogos lo tienen dos personajes que ya conoces y conoces cómo son y qué onda tienen y cuáles son, y en qué son turros y en qué son buenos y qué sé yo, es más gracioso, es más, mucho más cómico que dos personajes anónimos. Entonces... La gente, los que siguen la historieta, sobre todo los que la siguen por internet, que tenía muchas visitas, sí, dejan mensaje. El mensaje siempre es que bueno, jajaja, ja, ja, como me gustó, y algún comentario. Es como que... Sí, buena onda siempre. Digo, alguno digo, qué porquería. Bueno, no son troll, todo bien. Personajes queribles. No, es un horror. Por eso, digo, todos. Sí, sin embargo... Algunos genera cierta simpatía, pienso sobre empatía todo por ahí, más que simpatía, sí. Digo, ¿por qué funciona de esa manera? ¿Por qué gente tan despreciable, y en este caso personajes, generas esa empatía? A lo mejor empatía? porque le ves justamente las costuras de lo despreciable. O sea, Tony Torre no oculta que es un mugriento. Y a lo mejor eso lo hace decir, bueno, por lo menos no la caretea. ¿Va a haber un volumen 2? Ojalá. O sea, hay planes. Sí, obvio, las tiras están. Se presentó en esta Feria del Libro. Se presentó en la Feria del Libro, lo sacó la editorial de Ediciones de la Flor, tradicional editorial. Sí, o sea, garantía de calidad. Garantía de calidad, ese sellito con la flor es todo. Uh-huh. Salió ahora para la Feria del Libro. ¿Estuviste firmando? Sí, estuve un par de días firmando, buena onda. Se pasó. Muchos chicos acercaban, me preocupó un poco porque la venía una señora y me decía, ¿y es para chicos? Y yo ponía mi cara de, ¿y si es piola? Sí. ¿Me haces una Betina? ¿Te pedían que dibujaras? Sí, otro personaje me pedían más que ¿cuál, mío cuál, propio, cuál? Otro de la misma editorial. ¿Hiciste covers? No, ni en pedo. Igual, una vez, en un momento vi una nenita que le firmé un libro que no era mío. Y dije, no, pensé que no lo hice yo. Se fue con una tristeza la nena, que me arrepentí. Te tendría que habérselo firmado igual, porque claro, tenía como... Con una carita de, ¿me lo firmás? Y yo dije, no, no es mío. Se puso re triste, me súper arrepentí. Tenía que habérselo firmado aún con nombre ajeno. Porque estaba como... Hacer una mafalda a la negra. Claro, hacer una mafalda. ¿Qué te cuesta, guacho? Hacerle una mafalda a la negra. Es el sello de Ediciones de la Flor lo que confunde. Sí, totalmente, es todo lo mismo. Ah, es el de Ediciones de la Flor de ese. No, pero mucho, mucho niño. Yo pensaba, digamos, es una tira de un diario, es adulta, tiene chistes adultos. Igual nada que un chico, si, viste que los chicos cuando no entienden algo lo pasan de largo. O sea, entienden, se ríen por ahí de otra cosa, ¿no? No sé, él me pasaba a mí con Mafalda. Yo leía Mafalda a los 8, 5, 6, 7 años, me cagaba de risa y la vuelvo a leer 30 años más tarde y me cago de risa de otras cosas diferentes. Pero algo, yo los veía a los pendejos que la leían y se copaban y los padres se lo compraban. Y yo decía, hay un par de tiras que cuando los padres la leen me van a cortar la bola. Pero bueno, ya está, lo importante es vender, chicos. Y menos, esperemos que esos chicos no le hayan pedido a los padres que compraran, le compraran la revista Fierro, por ejemplo, donde hay algunas historietas un poquito más. Pero Fierro, no, pero esa era la Fierro vieja. No, esa, en esta última, no, la familia. ¿Cuál? La de la familia bolchevique. La familia bolchevique, sí, de vez en cuando garcha, eso es cierto. Esto es casi siempre. Sí, estos son bolcheviques, lo hacen por la no lo hacen por el placer, lo hacen por la revolución, eso es importante. Pero yo. Que digamos, la Fierro nueva es como más arte, más lírica. Yo me acuerdo, yo de vez en cuando agarro la Fierro vieja, estaba llena de teta. Estaba desde llena la tapa. De dibujada. No, sí, era el secreto del éxito. Yo creo que sí. Lo que pasa es que en los 80 no había mucho teta, ahora hay teta por todos lados. Se devaluó la teta. O sea, el mercado de teta, viste cómo es la economía. Hay mucha abundancia, baja de valor. Oferta y demanda. Oferta y demanda. Además, una teta dibujada, hoy habiendo internet. No tiene mucha razón. Hablábamos fuera de aire de tu logo. ¿Y cómo surgió esa idea de tener tu...? Porque hablábamos de que lo raro de los historietistas o de la gente que no aparece habitualmente en imágenes, uno cuando los invita a un programa de radio realmente los conoce por primera vez sin haberlos visto antes. Que en algunos casos uno no sabe si es ni siquiera un hombre o una mujer. Claro. En tu caso... Yo soy un hombre. Me parecía. Ok. O sea, no sé hasta qué punto lleva tu confusión. Nosotros, en cierto modo, teníamos cierta imagen tuya a través de tu logo. Sí. ¿Cómo surgió la idea de hacer? Bueno, lo primero es que eso de que no se vea la imagen del autor, no sé por qué, es una convención, porque en los libros aparece la foto del autor. Sí, digo. Pero estos libros no tienen solapa, por ejemplo. No, pero por ejemplo, me parece que es como una convención del género. Por alguna razón, como es raro que aparezca... Por ahí, no, por ahí si es una graphic novel, viste, otro tipo de edición, es como más usual. Entonces eso de como el hecho de que no aparezca la foto te diría que es casi como una convención de edición, más que un... Porque en los libros de autores escritos, viste, siempre en la solapita aparece la foto. Claro. Sí, pero esto como el formato es apaisado. Exactamente, no tiene solapa. El formato digamos, te lleva a eso. Pero es un tema de formato, no es un tema, digamos, no hay ninguna razón por la cual, excepto, no sé, un chabón que sea fóbico y no quiera que le conozcan la cara, no hay ninguna razón para que no se conozca la cara del autor. Y después lo otro que decís vos, que por qué yo hago eso con la cara, es una especie de obra de arte mía, es un proyecto, digamos, ongoing, digamos, no sin final, en la que nada, arrancó como unas intervenciones a unos logotipos en los que yo logotipo de Shell, logotipo de eso. Exacto. Como yo modificaba, digamos, era un trabajo, y después hice una exposición con eso y después lo convertí en una obra permanente. Entonces todo el tiempo estoy haciendo cosas con eso. Me parecía, digamos, encontré algo para jugar ahí que no se cerraba en cuatro o cinco cosas, que lo puedo seguir utilizando y utilizando. De hecho, cuando me afeito hago uno distinto, digamos, cada vez cambio algo, hago uno nuevo. Digamos, es como las marcas, digamos, que se renuevan. Digamos, sí, utilizo la misma operación con mi propia cara que utilizo una empresa con su logo. Entonces convierto mi cara en un logo y lo aplico en un montón de lados. Entonces, desde stickers que hago a carteles más grandes que yo, entonces voy interviniendo objetos y lugares con mi cara en lo que yo llamo el arte más idiota del mundo, porque siendo ilegal y poniendo mi cara es lo más tonto que se puede hacer. Pero bueno. Hace poco veíamos también imágenes de una instalación o una intervención, ya de esta altura no sé cómo se llaman estas cuestiones artísticas. Depende con, de cuánta plata haya. Con enanos. ¿Cómo fue lo de los enanos que decía intervención no autorizada en Arte Va, creo que fue? Sí. ¿Cómo fue eso? Contanos cómo. Bueno, nosotros nos estuvimos y vimos las imágenes y nos llamó la atención esto de intervención no autorizada. Claro, bueno, fue eso. Agarré 6 enanos y los llevé a Arte Va. Con una remera con tu logo. Con mi cara. Entonces agarré 6 enanos, los vestí con una remera con mi cara y le dije, vamos a dar una vuelta. y lo filmé. ¿Pero cómo fue eso de que ellos te buscaban a vos? Claro, entonces había que inventar algo para hacer. Entonces iban por todos lados buscándome a mí y después me encontraban y nos íbamos todos felices. Eran seis enanos en busca de un autor. Un cover de Pirandello. Claro, era. Claro. En arte va. No autorizado, yo pagué seis entradas, eran seis enanos. ¿Qué va? No, ah, se no, no formaba nada. Parte del programa de arte va. No, en ese sentido obvio, era no autorizado. Obvio que no, sino que gracia tiene. No, yo había entendido que era no autorizado en el sentido de que vos habías presentado esa intervención, esa propuesta en arte va y que te la habían rechazado y que vos de todas maneras la habías realizado. Bien pedo, lo hice, se me ocurrió tres días antes, llamé a un amigo que había laburado con enanos que... Ariel Winograd, que es director de cine, que tenía teléfonos de enanos y de hecho él manejó la cámara y qué sé yo, y nada, filmamos a seis enanos en Arte Va. ¿Hubo casting de enanos? No, de hecho queríamos que fueran siete enanos y falló uno. Ah, así que... qué lástima. Si no, ahí hubiese sido un cover de un clásico. Exactamente, pero no falló un enano, bueno, así que tuvieron que ser seis. Pirandello es un clásico también, ahora van a llamar los fans de Pirandello a decirme que... Raro trabajar con enanos, están todos locos los enanos. El Niño Rodríguez. Tres o cuatro de los que pueden cantar eran los grosos. Eran tienen múltiples habilidades. Y es que el enano no sale mucho del rubro. El enano básicamente trabaja en enano. O sea que no es que lo ibas a ver en otro rubro. Y tampoco hay tanto, ¿vos sabés? No hay enanos para tirar para arriba. Es cierto. No hay mucho enano. Bueno, mejor para los enanos. Sí, mantiene el pleno empleo de enano. O sea, así como hay sobredosis de senos. Seno hay mucho, enano no tanto. Claro. Sí, igual seno en imagen hay mucho, ¿eh? Yo no sé si seno propiamente dicho. ¿Hay que reclamar menos senos y más enanos? No, así no, como, estamos, no. Está así todo como bien. Estamos de enanos está bien, me parece, no sé. Pero más senos, sí, por más que haya muchos, sí, nunca son demasiados. Sí, más tetas que senos. Perfecto. Diría. El seno me sí, da sí, como algo. Aprovechemos que es trasnoche. Sí. Tetas. Después y en lo posible, ortos también. Ah, qué top. No en el mismo paquete, como me impresiona un poco. El Niño Rodríguez, Lucha Peluche se llama el libro, muy lindo todo. Muchas gracias por venirte. Encantado. Y bueno, que se venda mucho. Sí, por favor, vayan y compren, pero tipo ya. Tipo ya. Comprelón. Si dice que viene de parte de lo que vendrá, un descuento. No. Un autógrafo, un gaturro dibujado, no. Tampoco. Menos. Al final solo los enanos trata bien. Sí, a los enanos lo trata bien. Les regalé la remera. A niños no trata bien. Les pagué muy bien y les regalé la remera. Bueno. De hecho, uno de los enanos después laburó en una película en Rosario. Y cuando le hicieron la nota en el diario de la Capital, el enano sale con mi remera puesta. Entonces, todo el mundo me mandó el link a esa nota en el que dice, ¿qué hacemos aquí? Era el enano con mi remera puesta, muy gracioso. El Niño Rodríguez entonces trae suerte, genera trabajo. Ahí está. Y enanos. Muchas gracias por venir. No, por favor, me encantó. Pedazos quebrado, una sonrisa fingida que busca negar tanta herida. Ella olvidó sus promesas, esas que nunca se cumplen. Esas que quedan guardadas, solo en tu propia cabeza. A tu encuentro. luces que vienen del centro. Gente que toma y que se abraza y no se acuerda de nada. Ella se pierde muy lento. Ella se pierde muy lento. Ya no te causa mareo. Solo es un punto a lo lejos. Solo es un punto a lo lejos. Solo un rumor en el viento. Atentos los que vendrán. El que va para allá para me, de Mendoza, Carlos Cuqui. Quiero escuchar algo de Arcángel y les quiero comunicar que vengo llegando recién de menso recital que han presentado los Vagos acá en Mendoza para el disco. No se olviden, Coimero Asqueroso, que yo le ofrecí vino y un poco de amor para cuando vaya para allá. La semana que viene estoy con ustedes. ¡Arriba la coima! ¡De lo que vendrá Arcángel Mendoza! ¡Chao! El programa número 50 sí. Va a abrir con Arcángel. Habíamos dicho que íbamos a pasar más de un tema de Arcángel según la cantidad de botellas de vinos que nos enviaran. Sí, detecté en el tono de voz que no llegarán todas las botellas de vino. Me parece que salió cierta cantidad de botellas y llegará una cantidad menor, por lo visto. Sí, va a manejar, espere unas horas y luego retome el camino. Tómese un café bien fuertecito y después siga viaje. Pero sí, en el programa número 50 la idea es abrir con Arcángel, esta banda mendocina que... suponemos es inocente de toda corrupción. El corruptor es el oyente, que ya a esta altura ya no me acuerdo cómo se llama, pero supongo que él tampoco se acordará cómo se llama. Así que ahí está. Primero las botellas, luego Arcángel. Así es. Si no, no suena. Ya saben, somos corruptos, pero muy baratos. Con una bauquita ha sonado más de un tema. Sí. Con, bueno, una botella de champán ha llegado y esa banda tocó en vivo. Vivo aquí. Pero, bueno... no todo el tiempo se cumple 50 programas, o no, sea, claro. Es una edición especial, por lo tanto, una coima especial. Así es. ¿Qué escuchábamos, Ellis Bike? Usted debe saberlo. Fede Kempf y Tarantinos. Así es. Hombre platense. Sí, señor. Ha mandado su disco a Maipú 555 a nombre de lo que vendrá. Ahí donde pueden enviar también las botellas de vino, donde pueden enviar toda clase de sobornos, e incluso algún material artístico. Puede ser un libro de cómics, puede ser una escultura, o puede ser un disco, como el de Fede Kempf y Tarantino, se llama El lugar que nos espera para ir, el álbum, y Me despido es el nombre de este tema que estuvo sonando durante varios minutos. Ahora una tanda que llenará nuestros bolsillos de dinero y después más lo que vendrá. Lo que vendrá, domingos de 2 a 4 por la Radio Pública. Hola, soy Felipe Piña. Todos los domingos a la 1 y cuarto de la tarde, Historias de Nuestra Historia, un programa que habla de nosotros, de nuestro pasado, de nuestro presente también, de la política, de la literatura, de todo lo que nos pasó en estos 200 años. Los domingos a la 1 y cuarto, por aquí, por la Radio Pública. Entre el 12 y el 20 de mayo, los pueblos y organizaciones de las naciones originarias marchamos de distintos puntos del país hasta Plaza de Mayo. Creemos necesario refundar nuestra relación con el Estado argentino para concretar las reparaciones históricas hacia nuestras naciones. Soy Adriana Varela y adhiero a la Marcha de los Pueblos Originarios. Hola, soy Florencia Peña y me adhiero a la Marcha de los Pueblos Originarios. Hola, soy Víctor Heredia y adhiero a la marcha de los pueblos originarios. Históricamente, las naciones originarias somos protagonistas. Nosotros podemos decir y decidir cómo vivir transitando el camino de la verdad. La radio jamás descansa. La radio jamás descansa. Tras la noche nacional. Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. La trasnoche en la radio pública. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta... ¿A usted quién le escribe? ¿Qué quiere decir? Y porque todo lo que dijo no vale nada. ¿Qué quiso decir? El juicio perdió el juicio, de Ricardo Talesnik. Por favor, señores, ¿hasta cuándo vamos a seguir acusando a esta gente? Con Arnaldo André, Stella Marisclosas, Víctor Hugo Vieira y un elenco de primeros actores. ¡Los padres son el diablo! Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Agustín Camisa. Nicolás Rosinski. Rodrigo Lamardo. Sí, ¿qué pasa? ¿Sabe lo que me gustaría escuchar en la radio un domingo a las 4 de la mañana? ¿Qué? Buena música, caballeros. Los Cuatro Fantásticos. Los domingos a las 4 de la mañana en AM 870 en www.radionacional.com.ar. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. Antes de pasar a la agenda federal, tenemos que dar cuenta de un par de mensajes que llegaron. Un par, pico de rating. Así es. Tensa calma. Hola amigos, sí. Acá un fanático de la sección esa de los adelantados, los desubicados, los... Ah, no me acuerdo la palabra, pero bueno, eso no me quita lo fanático. Un saludo al capo del Niño Rodríguez. Quisiera saber si el Niño Rodríguez es puto, en el mejor sentido de la palabra. Abrazo Diego. El Diego que firma es Diego Parés. El otro dibujante, historietista, que publica en la revista Barcelona. Y cuando pregunta quisiera saber si el Niño Rodríguez es puto, se refiere a... la identidad de este personaje, o este, a ver, personaje, este dibujante también de la revista Barcelona, que tiene un apellido más largo, era Putosowski o algo así, sí, sí. Pero que firma como puto, así, como una especie de seudónimo, como un apócope de su apellido. Yo hubiese dado, hubiese apostado que en realidad era Diego Parés el que firma como puto, pero por lo visto no. Puto. A no ser que sea una maniobra de extracción del propio Diego Parés, preguntar si el Niño Rodríguez es este autor. Y tal vez la maniobra de extracción también fue cuando Puto, me refiero al dibujante, sí. No al Niño Rodríguez, uh-huh. Imitó el estilo de Parés, que tiene un estilo inimitable. Pero bueno, el argumento de una de sus tiras recientes en la Barcelona fue justamente ese. Puto imitando a Parés. Uh-huh. Un enigma. ¿Quién será puto? Es lo que se pregunta a la humanidad. Los dos a la final. Decimos desde aquí. Y la bueno, que nos escuche Parés. Qué bueno. Bueno, ya que estamos, soy su fan, Parés. Quiero que lo sepa. Sí, claro. Y la sección a la que Parés se refiere es Los Inoportunos. Sección que me parece que... Mm. Bueno, no le voy a decir nada porque si no va a apagar la radio y se va a ir a dormir. Si no, ¿qué otra cosa va a hacer a las 4 menos 20 de la mañana? Hay otras opciones, pero hay que estar acompañado o tener mucha imaginación. Y se nos fue el Niño Rodríguez, no le pudimos preguntar. Porque nos dimos cuenta recién de la llegada del mensaje. No le pudimos preguntar si él era puto o no. ¿Qué va a hacer? A mí igual me parecía que sí, pero... no tengo pruebas suficientes. ¿Qué sé yo? No sé. Digamos que hay ciertos rasgos en sus dibujos que hacen pensar que sí. Pero yo para mí le aparece. Para mí le aparece. No sé. Otro mensaje más. Ángel Sumino dice: hola, muy bueno lo de Plan Quinquenal. Muy interesante, me reflasheó. Se ve que es un muchacho joven. Porque dice, me reflasheó. Es recopante. Sí, sí. Una mezcla entre Ministry y los locales Cine Shampoo, que hace poco los conocí, que no sé si los tienen. Yo, por mi parte, no. ¿Ustedes? Creo que son amigos nuestros en Fotolog, sí, MySpace. Sí, sí, son amigos íntimos. Y que en YouTube los pueden encontrar. Ahí nos vamos a meter a ver qué hacen los de Cine Shampoo. Así que la patada de los dientes sonora, en lugar de traernos insultos, nos trajo elogios esta vez. También aprovecho la oportunidad para decirles, sic, que no hace mucho, pero tampoco poco, sic, otra vez, que los escucho, y es muy interesante su programa, ya que de vez en cuando me sorprenden con algo. Lo bueno que tienen es la amplitud, porque es AM, es amplitud modulada. Yo tenía la secreta esperanza de que dejara pasar ese chiste, pero... Usted si nos escucha por la FM, por 93.7, se da cuenta que esa amplitud no es tanta. No es tan frecuente. No. Lo bueno que tienen es la amplitud y diversidad, porque cosas como esos plan quinquenal no creo que los difundan en otros programas de música o de rock, o que la van de otra cosa, pero resultan en un punto ser cerrados. Así que gracias y sigan así. Cállese. El ángel de Zárate. Así que un saludo. ¡Hola, Zárate! Un saludo a todos los amigos zarateños. ¿Ese es el gentilicio de Zárate? Sí, la capital de los puentes larguísimos, altos y ventosos. ¿Usted cruzó alguna vez el puente Zárate Brazo Largo a pie? No. Yo sí. Me dijeron que fue una experiencia, un antes y un después en su vida. De ida y de vuelta me lo crucé. No solo al de Zárate, sino a... Usted sabe que el complejo se llama Zárate Brazo Largo, porque una punta está en Zárate y la otra está en Brazo Largo. Es el país que no miramos. Una localidad que está mucho más allá de Zárate. Usted tiene que usted llega a Zárate. Sí. Quiere cruzar el Paraná de las Palmas, entonces se sube a el puente que está en Zárate y lo deja del otro lado del Paraná de las Palmas. Hace unos kilómetros más de ruta y tiene otro puente más que lo deja en la localidad de Brazo Largo. Ah, no es un solo puente, son dos. No, son dos, es un complejo. Por eso se llama Complejo Zárate Brazo Largo. Un puente está en Zárate y el otro en Brazo Largo. Me dijeron que hay que estar bien lejos de los camiones porque te chupan. Sí, es verdad. No es un mito. No es un mito. Lo dijo un hombre que cruzó el puente y sobrevivió. Así es, el famoso mito del camión chupador. Así como existe el camión regador, también existe el camión chupador, que suele habitar por las proximidades del complejo Zárate Brazo Largo. Estamos en condiciones de decir que somos el programa más escuchado en la trasnoche de Calilegüe. De Calilegua. No, Calilegua. Y también de Zárate. Y de la redacción de la revista Barcelona. Ah, por supuesto. Ninguno duerme hasta las 4 de la mañana. Así es. Agenda era lo que anunciaba el separador que sonaba hace un millón de años, y agenda es lo que vamos a dar a partir de este momento. Domingo 16 de mayo, comenzamos por la provincia de Santa Fe, ya que en esa provincia, más precisamente en la ciudad de Rosario, hoy domingo 16 a las 20:30 horas tiene lugar una función de la obra Sacco y Vanzetti, obra escrita por Mauricio Cartum, en el Teatro de la Comedia, que queda en la calle Mitre y Ricardone de la ciudad de Rosario. Así que hoy a las 20:30 horas Sacco y Vanzetti en Rosario. Me quedo en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, me queda un poco más cerca. Está bien. Más lejos del puente Zárate de Brazo Largo, pero más cerca de donde estoy en este momento. Aparte hay buenas razones para quedarse en la ciudad. Por ejemplo, Leo García, sí. Paula Mafía, Yoshua y Cole Risky juntos. El lunes 17 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Ah, mire usted, hay gente que no solo es homofóbica, sino que también es transfóbica. Sí, sí, tiene diversidad de intereses. Sí, sí, sí. Con motivo de que en ese día, el lunes 17 de mayo, en 1990... Quizás cayó lunes, sí, sí, es verdad. No hace tanto, no, 1990, no hace mucho. La Organización Mundial de la Salud retiró a la homosexualidad de su lista de enfermedades. Mire, tal usted, vez hace apenas 20 años, sí, que la Organización Mundial de la Salud retiró a la homosexualidad de su lista de enfermedades. Es bastante poco, ¿eh? Tal vez es momento de incorporar a la homofobia a la lista de enfermedades, pero creo que la estupidez y la intolerancia no es una enfermedad, es simplemente... una no forma de vida. Sí, sí, sí, sí, en estado de la mente. A las 8 de la noche en Casa Brandon, un espacio que siempre le da lugar. Esto es hoy domingo, es una previa a los festejos del 17 de mayo. Ajá. Entonces, ¿se me meten todos en fila? Uh-huh. en Luis María Drago 236 para hacer la previa de este Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Ahí está. Lunes 17, justamente, el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, en La Pampa, una actividad que poco tiene que ver con esto, pero bueno, es lunes 17, es la exposición A Mi Manera. Tiene que ver, A Mi Manera. A Mi Manera, es verdad, sí, sí. Es conceptual la agenda hoy. Sí, sí. 9 óleos del artista piquense, es decir, de General Pico, Dora Rossi, en las vidrieras del Instituto de Seguridad Social, que queda en la calle 9 de Julio y Carlos Pellegrini, de la ciudad de Santa Rosa. Hay tiempo para ver esta muestra hasta el 28 de mayo. Me quedo en Buenos Aires, lunes. Cronopios, Esperanzas y Famas, teatro evocando al surrealismo y el escritor Julio Cortázar, en combo, todo en uno. Uh-huh. A las 9 de la noche en el Teatro El Vitral, ahí en Rodríguez Peña, 344, cerca del San Martín. Así es. Martes 18 en Córdoba, Los Viajes del Viento, una película, suponemos, ya que esto tiene lugar en el espacio Inca Kilómetro 700, que es en el cine de la Ciudad de las Artes, Avenida Richeri y Concepción Arenal, en el barrio Rogelio Martínez de la ciudad de Córdoba. Martes 18 a las 22:30, Los Viajes del Viento. ¿Ese barrio tiene una seña característica? Ah, sí, es esta. No me sale así de entrada, tengo que ensayar un poco más. Practique, esta practique. Entonces es la de Rogelio Martínez. No, esa es la de Barrio Valverde y Ellen. ¿Esta? Esa es la del. La del Cerro Las Rosas. ¿Y esta? Esa es la de Rogelio Martínez. Ah, me salió. Ahí está. Me quedo en Buenos Aires, sobre todo para una ayuda a memoria. Uh-huh. Si alguno escuchó recién el show de Ivana Berenstein y dice, ¿dónde tocaba esta chica? ¿Dónde tocaba Ivana Berenstein? Bueno, le digo que toca en El Emergente, que queda en Gallo 333. A las 20:30 en la Ciudad de Buenos Aires, el martes 18. Ahí está, a las 20:30 entonces. Miércoles 19 en Mendoza, Cine y Revolución. Primero nos vemos en la película. Sí. Ah, no es optativo. No, las dos cosas. Las dos cosas. Y compre el combo completo. ¿Y el orden de los factores altera el producto? Sí. Primero cine. Primero cine y después Revolución. Ya basta de cine debate. Pasamos del debate directamente a la acción. Practicidad, muchachos, sí. Basta. Cine y Revolución, de la patria grande a la patria chica, la Revolución Mexicana, es un largometraje documental. Vamos entonces a hacer la Revolución Mexicana de nuevo. Así es. Segundas partes a veces pueden ser buenas. Así es, sobre todo porque ya sabemos cómo sale, cómo termina. Bueno, yo soy Zapata, canté PRI. Bueno, entonces yo soy Pancho Villa. 21 horas este miércoles 19 a las 21 horas en el microcine municipal de la ciudad de Mendoza, que queda en la calle 9 de Julio 500. Confort y música para volar. ¿Está tocando seguido Brainstorming? Volvió sí, Brainstorming. Sí, sí, sí, sí, sí. A las 10 de la noche, en este caso, va a tocar el miércoles 19 en Libario, Julián Álvarez 1315. Banda recomendable, no para poguear. No, claro. Pero sí para dejarse llevar. Jueves 20, en Santa Fe, Marta Stutz. Marta Stutz es una obra de teatro basada en un hecho real. Parece que en 1938, una niña llamada Marta Ofelia Stutz salió de su casa, con permiso de su madre, para ir a comprar la Villiquen. Ya existía. Ya existía, sí, claro, tiene como 100 años la Villiquen. Entonces, en el 38, fue al kiosco de la esquina a comprar la Villiquen y no volvió nunca más. Para los chicos que dicen, ¿la qué? Villiquen es como la revista Genios, pero de otra época. Así es. Tenía la versión progre de Antiojito. Así es. Esto sucedió en la ciudad de Córdoba, en el año 38, en el barrio San Martín de la ciudad de Córdoba. Y Javier Daulte escribió una obra de teatro basada en este hecho real. Y esta obra tiene lugar el jueves 20 a las 22 horas en el Centro de Estudios Teatrales de Rosario, que queda en la calle San Juan 842. Una buena noticia. Sí. Volvieron. La gente cantaba, solo te pido que se vuelvan a juntar. Sí, sí. Con Los Redondos me parece que no lo van a lograr. Si seguimos así, no. Pero con Flopa Mansa Minimal funcionó. Bien. Éramos tres los que cantábamos, solo te pido que se vuelvan a juntar, pero parece que éramos tres muy influyentes. Uh-huh. Están haciendo un ciclo todos los jueves en Ultrabar, ahí en San Martín 678, cerquita de Radio Nacional, a las 20:45, jueves que viene. Pueden verlos en acción, uno de los tríos más recomendables del mundo. Viernes 21 horas en Tierra del Fuego, Carburador en vivo. Sí. Esa banda de rock, esa es una banda de rock machote. a la Riff, a la Papo Blues, a la Loborne, digamos, para seguir con la cuestión de los motores y los debajo del capot. Carburador toca el viernes 21 en Tierra del Fuego en El Templo, Estrada y La Serre, en Río Grande. Ojo, no es en Ushuaia, sino en Río Grande, a las 23:45 este viernes a las 21 horas. Me quedo en Buenos Aires. Sí, claro. Pero porque tocan los Pérez García. Ajá. Acústico. ¿A dónde? En Anestesia, queda en Camino de Cintura 1260, pero en la provincia de Buenos Aires me quedo, pues esto es San Justo a las 9 de la noche. ¿Qué? Nunca salió de la ciudad de Buenos Aires. San Justo es un territorio novedoso para mí. ¿No conoces San Justo? No, bueno, pero conoceré. Conozco. Para tocar los Pérez García. Sábado 22 en Córdoba, Mi Sapito Cururú. ¡Hola, chicos! ¡Hola, amiguitos! Estamos haciendo ya la previa para lo que vendrá Kids. Se viene, es inminente. Actúan Carlos Torres y, como manipuladora, Graciela Molina. No estoy diciendo que Graciela Molina es una persona que se aprovecha de la debilidad de carácter de otras personas. Averigua los secretos más íntimos del pobre Carlos Torres. No, se trata de una obra de títeres. Por eso es que hace falta una manipuladora, alguien que maneje esos títeres. Esto es en la Casa del Títere, que queda en la... Mire usted, hay, en la ciudad de Córdoba hay una Casa del Títere. Está en la calle La Rioja, al 800, en el barrio Alberdi, que tiene esta seña. Esa es más fácil. Esa es fácil, sí. Me quedo en Buenos Aires. Sí, sí, claro. Pero porque toca Pez. Uh-huh. Es una muy buena razón, un gran motivo ver a Pez en vivo, que tiene nuevo disco. Que tiene un nuevo disco bastante directo. No, no se anda con tanta vuelta progresiva. Dame estribillos, dame riffes. Bueno, es el Pez que más nos gusta, me parece. Sí, sí, sí. Uh-huh. Más parecido al primer Pez. ¿Para qué negarlo? Uh-huh. Toca en Cirapub, ahí en Olivos. Ah, qué sí, paquete, sí, sí. ¿Eh? Avenida Libertador 2699. Una fecha para gente como uno. Uh-huh. Como uno que es amante de Pez. Así es. Bueno, lo que escuchamos a continuación de la agenda, en cierto modo, tiene que ver con Pez, ya que Flopa Mansa Minimal, el minimal del trío, es Ariel Minimal, el líder de Pez. Pero lo vamos a escuchar ahora formando parte del trío Flopa Mansa Minimal, haciendo el tema Sonajeros. Antes de empezar a decir, diré que suenan desde ayer los sonajeros que dejaste colgando. Celda en este cuerpo y no he dormido desde entonces escuchando cascabeles o caballos en remolino de risa alzada. Sentí trepar por la nuca el aliento suspendido en el aire, que ya no es porque así, que ya no es, que ya no es porque ha sido, que ya no es. Antes de empezar a decir, diré que suenan desde ayer los sonajeros que dejaste colgando en mi celda en este cuerpo, y no he dormido desde entonces escuchando cascabeles o caballos en remolino de risa alzada. Sentir trepar por la nuca el aliento suspendido en el aire, que ya no es porque ha sido, que ya no es, que ya no es porque ha sido, que ya no es, que ya no es porque ha sido, que ya no es, que ya no es porque ha sido, que ya no es. Sabemos quién es. Sabemos quién es. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que... no solo qué bueno que nos escuche gente que nosotros leemos, sino que nos revela secretos que nosotros no vamos a... Nosotros tenemos códigos, no vamos a revelarlos. No gratis. No gratis, claro. Tenemos códigos a módicos precios. Ahora, si viene un dibujante... Uh-huh. Que, por ejemplo, publican La Nación. Sí. Y dice, estoy harto. Sí. De que en la Barcelona un tal puto... Sí. Me dé incesantemente palazos. Uh-huh. Palazos que no son tiros por elevación. No, no. Son palazos directos. Uh-huh. Quiero que me digan quién es. Nosotros le diremos, no, de ninguna manera. Uh-huh. Nosotros preservamos nuestras fuentes. Sí. A no ser que aparezca Don Soborno. A no ser que haya un billetín. Claro. ¿Qué dice billetín? Puede ser una botella de una bebida espirituosa. Pero así de onda, nada. Nada. Si hay algo que no tenemos, y creo que nunca tuvimos, y creo que nunca tendremos, es onda. Uh-huh. Así que ya sabe, el humorista que quiera saber quién es puto. Uh-huh. Nosotros tenemos esa información, pero gratis, nada. Muchas gracias a Diego Párez por comunicarse con nosotros y por lo que dice de nosotros. Hay un mensajito más. Hola, queridos amigos. Llamo Lucas Castiglioni. Soy de Lima, provincia de Buenos Aires. Un buen programa, chicos. La verdad que los felicito verdaderamente. Ponen mucho empeño, así que los felicito ya. Bueno, amigos, un abrazo grande. No hacen compañía. Yo en este momento estoy trabajando, así que venme para adelante. Muy bueno, el primer tema es patada en los dientes, mal. Este es Lucas Castiglione de Lima, el hermano de una de las chicas que está en el libro de la fotógrafa... Gaby Messina, la que está en el portón amarillo. Hay dos chicas, muy bonitas las dos. Sí, sí. Dos adolescentes, digamos, ¿no? Frente a un portón amarillo y una de ellas... Es la hermana de nuestro oyente Lucas Castiglione. Llevamos el historial de cada uno, sí, de los, claro, oyentes de lo que vendrá. Sabemos qué es lo que hacen, dónde viven y cuáles son sus principales intereses. Y algo que nos sorprende es la aceptación que ha tenido nuestro tema, nuestra apertura, patada en los dientes. Nos preparábamos para la catarata de insultos, sí, para las condenas públicas. Se ve que los oyentes que nos habían insultado hace ya más de un año han pasado a mejor vida, porque se notaba que eran personas ya mayores, que no tienen quizás el oído acostumbrado a la distorsión y además cuestiones que tienen que ver con el ruido más que con la música. Habrá que invitar entonces a Plan Quinquenal. Y no estaría mal. ¿Se bancarán un acústico? No, pero ya que los invitamos, que hagan un eléctrico así, a todo lo que da. Es más, que se escuche fuera del estudio, que en folclórica se filtre el sonido. Sí, y en clásica también. Sí. ¿Mm? Lo que sí me dejó pensando en eso de le pone mucho empeño. No sé. Empeño es como decir que una mujer es simpática. Uh-huh. Diga que es un programa excelente, claro, inolvidable, que marca una revolución en la radiofonía argentina. Que es puro talento, que nos sale de taquito porque somos grosos. Empeño, cualquiera pone empeño. Claro, con empeño. Es cuestión de esfuerzo. El esfuerzo está sobrevalorado. Uh-huh. Me parece que hay que darle mayor importancia al talento que al esfuerzo. Esfuerzo, nosotros sí podemos ponerle, pero... Queremos que mientan y nos digan que somos talentosos. Yeah. Lo que sonaba era Demian, así se llama este proyecto de Sergio de Fortuna, desde el disco Ciclo de Ideas, un disco que salió editado este año, llevó Maipú 555, nombre de lo que vendrá, lo escuchamos y sonó. No hubo inoportunos, lamento decirle a Diego Párez. No, pero le adelantamos que la semana que viene el inoportuno del el programa número 50 será Igor Stravinsky. Y va a haber polémica, va a haber... Tensa calma. Va a haber tensa calma y va a haber, como dijo alguna vez Nicolás Rosinski, esto termina los botellazos. Este programa justamente se termina en este momento, no sin antes decir que en la operación técnica estuvo el señor Ezequiel Sánchez, las 2 horas corridas. Muchas gracias, Ezequiel. La señorita Carolina Vergallo en la producción, coordinación de aire, fotografía, cámaras y demás. El señor Julián Ellensweig en la conducción. Iván Aberenstein tocó en vivo. El niño Rodríguez habló sobre su libro, nos dibujó algo exclusivo. Así es, un Tony Torres diciendo tensa calma y un conejito, un luche peluche. Leonardo Acevedo contando historias de la Argentina profunda y las estrellas de rock con apodos secretos, y también condujo este programa. Nos encontramos el próximo domingo a las 2 de la mañana. Ahora vienen las noticias. Para quienes nos escuchan por la M, quédense con Los Cuatro Fantásticos. Para quienes nos escuchan por la FM, quédense con Guerra de Cerdos. Hasta el próximo domingo.